She can burn you up in bed just like she said. Cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, no vamos, ni venimos, ni andamos de verdad, estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Su vestido nominal y se ha vuelto real, real, rabiosamente de verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, se ha vuelto puramente eficaz, bello y feliz, tan idiota como la santidad. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Salud, salud. Sin chiri que escuchas. Bueno, otro martes más estamos aquí en Despacio Lunar, desde Sin Chiri que Ratia. Bueno, recogemos la información que nos daba tiempo hoy y desde Galicia María Luna nos envía información sobre lo que quieren convertir esta tierra en una gran mina a cielo abierto. Parece ser que Galicia es el objetivo ahora de las grandes empresas mineras. Desde las Rías Baixas hasta el interior de Lugo y Orense, la Xunta de Galicia está aprobando decenas de enormes proyectos mineros, y muchos de ellos altamente contaminantes. Bueno, recogíamos esta información hace algunos días, no nos daba tiempo, y hoy, como decimos, de mano de María Luna desde Galicia, informaremos un poquito qué es lo que está pasando con este tema aquí al lado, aquí cerquita en el Atlántico. Por otro lado, quedan prohibidas las marchas de Iruña y Tafalla contra la doctrina Parot. La delegada del gobierno de Navarra, Carmen Alba, ha prohibido la manifestación convocada por Herrera este sábado al mediodía en Tafalla, así como la concentración de Iruña del próximo miércoles día 20. Bueno, también nos sigue llegando información de la... Se me ha ido la noticia. (Risa) Bueno, entre otras cosas, con los problemas que hay con las hipotecas, la plataforma de afectados por la hipoteca reenvía información sobre 6 sedes del Partido Popular en Madrid que han amanecido con carteles a favor de la ILP hipotecaria. Bueno, la ILP, pues si no sabéis lo que es la... La iniciativa legislativa popular que se planteaba en el Senado por distintos colectivos populares contra, entre otros casos, las leyes hipotecarias que hay actualmente. Bueno, así la mañana de hoy martes, como decimos, 6 sedes del Partido Popular en Madrid han amanecido rodeadas de carteles de la campaña de la plataforma de afectados por la hipoteca a favor de la ILP hipotecaria. Entre estas cosas y más, lo que nos dé tiempo de aquí a pasar a la medianoche será lo que abarque, como siempre, los desfases lunares de aquí de Sinchiri. Bueno, y veo al subcomandante entre ajinao, entre botones y botones, que ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves el despegue de esta noche? Sí, a mí también me pasaba con, sobre todo con el botón rojo y el verde, que no sabía si el verde era el bueno o el rojo el malo. Dale al de ahí, dale a ese mismo, a ver. Sí. Dale al otro, a ver. ¿Salía o qué? Bien, todo vuelve a la calma. Salimos hacia el exterior. Piloto automático activado. Bueno, vamos a estirar el dedo meñique del pie izquierdo. Ay, ay, este sí que mola. Ahora el pulgar del pie derecho, vamos a estirarlo ahí. Así, sí. Vamos cogiendo posición. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿Qué más traigo en la pista número uno? Ah, mira, el imperio del gato. Con In Mi Pocket. Vamos a ver qué sorpresa nos ha traído el supo esta noche. Síguela, Estela de Desfase Lunar. My fortune, and I thank you for this month. Remember. tree. When I distance the desert sleeps, sometimes a song is a song. When a breath is a melody. Mountains rise and mountains fall. So just what does forever mean? Why give us one, I give us song. For one moment's eternity. And we sing. Entramos con más gritos de la tierra, en este caso nos vamos hasta Galicia. Nos vamos hasta Galicia ya que está a punto de convertirse en una gran mina a cielo abierto. Desde las Rías Baixas hasta el interior de Lugo y Orense, la Xunta de Galicia está aprobando decenas de enormes proyectos mineros, muchos de ellos altamente contaminantes. Bueno, María Luna nos mandaba desde Galicia esta página publicada por Serafín González, presidente de la Sociedad Galega de Historia Natural, investigador que cree que dejar vía libre a las multinacionales mineras, estas multinacionales serían de todo el mundo, será una sentencia de muerte para Galicia y supondrá la destrucción del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Hablar también de la contaminación del entorno es algo que está claro y un gran riesgo para la salud de las personas, por esto han iniciado una petición para reclamar al presidente de la Xunta que no permita la destrucción de Galicia. Señalan también que las minas que ahora mismo funcionan en Galicia ya están causando graves problemas medioambientales, pero recuerda que estos no serán nada frente a las amenazas que vienen ahora con las minas de oro que utilizan cianuro y producen arsénico. Nuestros productos como el cianuro y el arsénico lo usan en el proceso de obtención de escaso mineral en las minas del Corcoesto y otros cuatro lugares. Bueno, si esto fuera poco, estaría también una mina de coltán y tierras raras potencialmente contaminantes en la Sierra de Galiñeiro. Estas ya están también afectando a varios núcleos de población. Una mina de andalucita a 50 metros de las Fragas do Eume, explotaciones de gas natural que utilizan el agresivo sistema que está poniéndose de moda para estas multinacionales, que es el fracking, es extracción de fracturación en las entrañas de la tierra. Y también la reapertura de las viejas minas ya clausuradas por todo el territorio gallego. Bueno, la Xunta de Galicia vende estas actuaciones a la población gallega como una oportunidad de creación de puestos de trabajo. Esto es bastante familiar cada vez que quieren hacer estas macroproyectos, pero creen que el gobierno gallego no está divulgando las terribles consecuencias que esta intensiva actividad minera puede tener en el futuro. Bueno, decimos esto porque tanto la minería a cielo abierto como la fractura hidráulica pueden tener amplios efectos en la salud de las personas y en el medio ambiente, como demuestran numerosas investigaciones de carácter científico y los datos que llegan desde comunidades afectadas por todo el mundo. Bueno, podéis encontrar, si queréis apoyar la lucha contra este desastre que se viene encima aquí a Galicia. Recordamos que en change.org hay una página invitando a firmar contra estos proyectos mineros. Bueno, tenemos muchos ejemplos y más información en esta página. Uno de ellos, el más conocido hasta ahora, es el de una enorme mina a cielo abierto para extraer oro. Apenas extraerían 1,6 gramos por tonelada de roca destruida. Bueno, esta mina sería en Corcoello, si no me equivoco, en Corcoesto, en A Coruña, y la extracción de oro no solo dejarán grandes heridas en la tierra por cada kilo de oro, además de consumir 128 kilos de cianuro en estos procesos. Por otro lado, se generarán 4.000 toneladas de residuos y escombros que contendrían finalmente molido y muy soluble 250 kilos de arsénico también en las escombreras de estas minas. Bueno, esta mina de Corcoesto sería solo el primero de una serie de proyectos de megaminería. La misma multinacional canadiense Edward Water es la que quiere explotar estas zonas. Esta multinacional canadiense también quiere explotar la mina de Asfoxas en Santa Comba, y hay al menos otros 5 proyectos de explotaciones mineras a cielo abierto de oro y de plata en territorio gallego. Si nos vamos a otra multinacional, en este caso la sudafricana, que está realizando tareas de prospección de cara a la apertura de una mina de coltán y tierras raras en la Serra do Galiñeiro. esta sierra que está en Vigo y que tendría un enorme impacto ambiental, paisajístico y a la población, como no, ya que el espacio proyectado de la mina afecta directamente a varios núcleos de población. En otros sitios donde hay este tipo de minas, las toxinas resultantes de la explotación acaban envenenando el agua, los cultivos y a los propios habitantes que habitan en los alrededores. Bueno, otro bello entorno es el Parque Natural de Aspragas do Eume, uno de los lugares más bellos y mágicos de todo Galicia. Aquí también se plantea la apertura de una mina de andalucita a tan solo 50 metros del límite del parque natural, esto en la confluencia del río principal y algunos de sus afluentes. Bueno, recordaros, como decimos, esta página en las tres dobles subes, change.org/es/peticiones. Ahí tenéis esta invitación a que firméis en contra de este desastre que quieren crear en Galicia ahora. La Xunta no solo quiere permitir nuevas explotaciones a causa del aumento de los precios y a nivel mundial, se quieren reabrir también antiguas minas de metales por toda Galicia, tanto las que aún mantienen en vigor los derechos mineros como aquellas para las que se declaraba su caducidad y que la Xunta quiere reactivar sacándolas a concurso público. Bueno, así como decimos, quedará publicada también esta dirección de esta página al acabar el programa en la página de Zintzilik Irratia. Bueno, y el SUV es tan anti-contra como contra-favor. Parece ser que nos trae un tema de los toreros muertos con el mismo tema, Los Toreros Muertos, titulado Los Toreros Muertos. Sí, qué guapo que estás. Nosotros tenemos un show, tú quieres un show, nosotros tenemos un show. Ya están aquí los toreros muertos, ya están aquí, muertos, muertos. Ya ha comenzado el paseillo, ya se ha formado y nos damos otro pequeñito viajecito con la nave. Nos vamos hasta Madrid, donde 6 sedes del Partido Popular amanecen con carteles a favor de la ILP hipotecaria. La ILP, que es la Iniciativa Legislativa Popular. Activistas de Stop Desahucios señalan a la sede del Partido Popular en Madrid por no apoyar la Iniciativa Legislativa Popular que se debate este mes en el Parlamento. Bueno, tal y como anunciaba la plataforma de afectados por la hipoteca y los grupos de vivienda de las asambleas locales, colocaban carteles en los alrededores de las sedes de aquellos partidos que no hayan anunciado su apoyo a esta ILP. Dos partidos con sede en Madrid se encuentran en esta situación, que sería el Partido Popular y UPyD. Dicen que hay barrios que ya nos han dicho que van a volver a pegar cada día todos los carteles que quiten. Bueno, la primera noche de pegada de carteles se ha encartelado los alrededores de la sede del Partido Popular. Esto en la ciudad lineal, Carabanchel, Puente de Vallecas, Retiro, Lavapiés, Malasaña y el barrio de la Concepción. Bueno, observando los carteles muestran el lema "Si se puede" sobre el fondo de un círculo verde y el "Pero no quieren" sobre un círculo rojo, en referencia a la reiterada negativa de estos partidos a aceptar la dación en pago retroactiva en alquiler social y la moratoria de los desahucios. Bueno, por otro lado, también la plataforma difunde un vídeo que ponemos a continuación. Diputado del Partido Popular. Estoy atrapado por una hipoteca que no puedo pagar. Si no se cambia esta ley tan injusta, voy a perder la casa en la que vivo. Y arrastraré de por vida una deuda que me condena a malvivir fuera del sistema. No quiero acabar buscando comida en los contenedores. No quiero. Nuestros impuestos se destinan a rescatar a los bancos. Yo ayudo a rescatarlos y ellos me echan. No tiene sentido. No he vivido por encima de mis posibilidades. Si me dieron una hipoteca, es que era posible. Y es verdad que nadie me puso una pistola en la cabeza para que firmara aquella hipoteca. Es que solo faltaría eso, ¿no? Alquilar era muy difícil, muy caro y te podían echar. La ministra salía diciendo que una vivienda jamás baja de precio. Me dijeron que alquilar era tirar el dinero. Comprar era más seguro, más estable. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y eran solo palabras. Palabras acompañadas de mucha letra pequeña. Ojalá. No habría firmado jamás. Compré un piso con mucha ilusión y muchísimo esfuerzo. Hice muchos sacrificios. Y es que no puedo seguir pagando. No es que no quiera. Es que no puedo. Ya me no pierdo mi casa. Tengo que perder todo, todo lo demás. Yo hipotequé mi piso, no mi vida. Somos miles, aunque algunos ya no están. Bancos y políticos nos han dado la espalda. Y ellos tienen mucha, muchísima responsabilidad en todo esto. Hemos tenido que organizarnos desde abajo para ayudarnos los unos a los otros, para parar desahucios. Los desahucios son algo terriblemente violento. Es lo más cruel que he visto en mi vida. Estamos luchando por cambiar estas leyes. Que nos condenan a la miseria. Con la Iniciativa Legislativa Popular, usted tiene mis propuestas sobre su mesa. Y las mías. Y mis propuestas. Las nuestras, las de todos. Son propuestas de mínimos para hacer frente a la emergencia del momento. Se podría hacer mucho más, pero hacer menos sería dramático. Usted no puede votar un sí o un no sin escuchar mi voz. Ni mi voz. No ha contestado nuestra invitación, no viene a nuestras reuniones. No me deja opción. Me acercaré a usted porque resulta que usted me representa, pero no me conoce. No sabe nada de mí. Sin intermediarios. Pacíficamente. Por mail y por Facebook. Por Twitter. Le pido encarecidamente

in the moonlight on this long hot summer night. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's caught me in its spotlight. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. On this long hot summer it's night. Got me hot. Dancing in the moonlight. I'm bueno, ahí estábamos tan a gustito bailando sobre la luna, pero tenemos que bajarnos otra vez. Tenemos que bajar porque prohíben las marchas de Iruña y Tafalla contra la doctrina Parot. La delegada del gobierno de Navarra, Carmen Alba, prohíbe las manifestaciones convocadas por Herrera este sábado al mediodía en Tafalla, así como la concentración de Iruña del próximo miércoles día 20. Bueno, estas movilizaciones se tenían como objeto literalmente pedir el respeto de los derechos humanos de todas las personas y en concreto el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo, esto en derechos humanos, firmado en Estrasburgo el pasado 10 de julio del 2012. Bueno, parece ser que la prohibición se basa en el lema de la movilización, que sería 1997-2006, Doctrina Eten, no a la cadena perpetua. También en este lema estaría Inés Ascatu. En la resolución de la delegación del gobierno admite que este es el lema que puede parecer inocuo, pero dicen que consideran que incluir el nombre de Inés del Río, la finalidad de las marchas, ya no es tan inocua ni una simple solicitud, no aplicación de una doctrina. Piensan que esto supone ensalzar y apoyar a una persona condenada por ser de ETA, alabando, amparando y justificando sus actividades. Bueno, la prohibición de estas movilizaciones no dibuja a un gobierno español irresponsable y reincidente en las vulneraciones de derechos. Bueno, en opinión de otras personas, el decir Inés en estos lemas, que suponga esto enaltecer el terrorismo, les parece ridículo y una burla, sobre todo al derecho que tiene toda persona a la manifestación. Por lo tanto, no vamos a acatar estas prohibiciones y llamamos a la ciudadanía a acudir masivamente a Tafalla este próximo sábado al mediodía y a tomar parte en la movilización que hemos organizado en Iruña y en toda Euskal Herria el próximo miércoles 20 por la tarde. 20 por la tarde, que quiere decir el miércoles día 20 por la tarde. Bueno, acaba recordando que esta mañana interponían un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y estamos en contacto con partidos, sindicatos, dicen, y agentes sociales de cara a superar estas prohibiciones y garantizar que los 16 y 20 de marzo podamos sacar a la calle en Tafalla e Iruña a nuestras pancartas por los derechos humanos. Año 2013, punto. Some folks like to eat off the neck. Some folks like to eat off the back. Some folks like to eat off the bread. Bueno, el subcon nos aconseja quedarnos un ratito con Andre Williams y el Chicken Tics. Alright. Oh, the neck. Some folks like to eat off the back. Some folks like to eat off the breath. But me, I like to eat off the thigh. Now give me some of them good old Memphis greens and gravy, and some of them Texas teacup biscuits, and some of them good old candied gas, some sassafras tea and a chocolate mug. And look out, baby, just come on in here, right here, and serve it to me. Serve it to me. Serve it to me. Tenemos la batería que no puede parar de redoblar. Si la dejamos que continúe, dice la tierra para quien la trabaja. La tierra que es fuente de negocio para unos pocos, ya sea aquí o en la otra punta del planeta. Esther Vivas nos recuerda que en el Estado español el boom inmobiliario dejaba un legado de urbanizaciones en ruinas, aeropuertos sin prácticamente aviones o sin ninguno, pueblos fantasmas, grandes infraestructuras en desuso. Con Ira nos encontramos que la privatización y el acaparamiento de tierras están al orden del día. Y da igual que sea de tu propiedad, o sea alquilada, o sea lo que sea. Si les interesa a los poderosos, despídete.

let me hear you, boy. Traemos una hierba que, aunque no tenga fama de santa, también es muy buena hierba. No sé si os pasa que cuando habláis de pócimas o planta os entra unas ganas horribles de mear. Seguramente que no, pero a mí sí. Traigo hierba santa, para la garganta, traigo caipirinha, para hinchazón, traigo abre camino, para tu destino, traigo la ruta. Bueno, bueno, después de pregonar tanto y de mear, después de tomar tanta manzanilla, recogíamos información que nos llegaba también vía en la red de la Mandrágora. Mandrágora, también conocida como manzana de Satán, manzana del amor o planta del Circe. Esta planta, que es conocida desde la antigüedad como planta afrodisíaca y estimulante de la fertilidad, ha sido considerada como una de las plantas mágicas debido a la forma antropomórfica de sus raíces. Bueno, posee una gran raíz parda que se extiende hasta un metro por debajo del suelo. Esta raíz es gruesa y a menudo se divide en dos patas, de ahí su forma antropomórfica. Bueno, para reconocerla, decir que tiene un tallo rematado por hojas ovales y las flores son blancas y los frutos son bayas coloreadas de naranja. Bueno, con fines medicinales se recogen las raíces que se secan al aire y se muelen. A la raíz de mandrágora se clasifica dentro del grupo de hierbas anodinas. Bueno, las hierbas anodinas serían las hierbas que calman los dolores. Bueno, la mandrágora calma el dolor por las propiedades que tiene narcóticas y soporíferas y se utiliza para tratar también los dolores del reuma. Bueno, no son solo estas las propiedades que tiene, ya que la mandrágora tiene también propiedades eméticas y laxantes. Extremadamente tiene propiedades antiinfecciosas también. Los principios activos responsables de estas propiedades son una serie de alcaloides derivados del tropano, como la escopolamina, la antropina, la isonamina y la mandragorina. Bueno, esta última es un potente alcaloide narcótico e hipnótico. Bueno, recordar también que esta planta es fuertemente tóxica y solo se debe usar con un conocimiento amplio de ella. Bueno, recuperamos este pequeñito espacio de pócimas y hierbas y veo que nos aconsejan desde Valencia poner un tema aquí en el espacio lunar de hoy. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos Irizabra, canción El Papi de Marceline en español. Llegó desde la nocheosfera. Vamos a ver qué es esto. Gracias por ayudarme a grabar, Finn. Es un placer, Marceline. Ahora voy a cantar algo muy personal. O sea que no te rías. Jamás se me ocurriría, mi señora. Dame un ritmo lento y no pierdas el compás. O se irá todo al garete. De acuerdo. Papi, ¿por qué tuviste que comerte mis patatas? No fue justo, me hiciste llorar y pensé que te daba igual. Papi, ti de verdad me quieres. Nunca me lo has dicho y sería tan bonito. ¿Qué clase de padre es tan deleznable? Tú me defraudaste y jamás te disculpaste. Ay. ¡Hey, Finn! ¡Has perdido el compás! Marceline, si piensas tanto en tu padre, ¿por qué no vas a verle? Porque es un engorro. Bueno, buah. I done too much of some things and not enough of others, just like all life flows. Después de una fabada no te sientes junto a ningún cura. Change from one thing to another. Dicen que las corrientes inferiores pueden levantarles la sotana. I made blinds on the windows of my mind with the time that my back once wore. Why I'm a single person in this universe, and I am here to say to you, on the day that I die, I'll just give a smile and fly into the blue. 'Cause we're all just protons, neutrons, electrons. I rest on a Sunday, work on a Monday, and someday soon we'll be singing the old tunes. Zippity-doo-da, zippity-doo. Y eso, desde Valencia, un oyente fiel que tenemos, nos ha colgado este vídeo que suena así.